Se corta el sol por la mañana, se corta el sol por mi ventana. Se corta el sol por la mañana, se corta el sol por mi ventana. Y mi chinita, qué linda flor, le pide a Dios otra mañana, para que siempre esté a mi lado la china linda de mis amores. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore, chinita. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore. Pídele más cariñito, más amorcito, chinita linda. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore, chinita. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore. Pídele más cariñito, más amorcito, chinita linda. Yeah. Mañana se corta el sol por mi ventana, se corta el sol por la mañana, se corta el sol por mi ventana. Y mi chinita, qué linda flor, le pide a Dios otra mañana, para que siempre esté a mi lado la china linda de mis amores. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore, chinita. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore. Cariñito, más amorcito, chinita linda. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore, chinita. Pídele que yo te quiera, chinita. Pídele que yo te adore. Pídele más cariñito, más amorcito, chinita linda. ¡Ya! Para mi chinita, con mucho sabor. Amorcito, chinita linda, linda, linda. Pídele que yo te quiera, pídele que yo te adore. Ay, chinita linda de mis amores, pídelo más cariñito, más amorcito. Pídele que yo te quiera, pídele que yo te adore. Pídele, pídele, pídele, pídele, chinita linda, que yo te quiera. Pídele que yo te quiera, pídele que yo te adore. Como te quiero, como te adoro, chinita linda de mis amores. Pídele que yo te quiera, pídele que yo te adore. Pídele que yo te quiera, pídele que yo te adore.